24, lo voy a meter a Junio en la charla, porque está escuchando hace un ratito, tenemos cafecito, nos salteamos la presentación. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos. Imagino que tenés algo para decir. Néstor decía, bueno, las nuevas maneras del capitalismo, corporaciones versus estados. A vos también te toca muy muy de cerca por el tema de el tema modo y mercado pago, pero yo insisto que la deberíamos haber visto venir antes. Mira, yo siempre tengo una inclinación a historizar, ¿no? Hubo otros momentos de la historia que hoy lo vemos como un episodio histórico donde ocurrieron cosas parecidas, ¿no? Hubo un momento que vinieron todos los frigoríficos ingleses a la Argentina y se metieron, se instalaron y avasallaron todo, y había gobiernos que se subordinaban a esos, que hacían negocios con ellos y avasallaron, en fin, el mercado interno y la soberanía nacional. Así podríamos, en fin, pensar en otras situaciones. Hoy, con estos avances tecnológicos, creo que todo se agrava por las implicancias que tiene esto. ¿Anda por ahí, Juan Carlos? Sí, estoy, Carlos. Muy bien. Por las implicancias que tiene, ya no solo desde el punto de vista industrial y económico, sino por las implicancias culturales también. Pero te agrego algo, Juan Carlos, llegó a tal punto, y en este caso en particular, es una plataforma que además modeló el modo de discutir la política en lógico, los países. Lógico. Por eso, si bien yo traigo el ejemplo de los frigoríficos u otro, que quiero significar que nos avasallaron totalmente la soberanía y la economía nacional, no puedo comparar con lo actual, porque lo actual tiene componentes, yo diría, mucho más graves aún. Ahora bien, el tema de Brasil, como ustedes lo venían manejando, francamente creo que ya es una pelea muy muy grande, porque Brasil es un gran país, líder del continente, y porque, en fin, tiene liderazgos muy legítimos, muy legitimado. Por lo tanto, es probable que crezca una pelea muy grande, como decían ustedes, se va enquilombando, pero le va a costar mucho a este tipo, porque por otra parte ya tiene problemas parecidos en países europeos muy importantes que lo quieren restringir. Sí, o sea, que hay capas de la política y del poder, no de los sectores progresistas ni revolucionarios, sino del propio poder, que ven que hay un suprapoder que destruye todo, ¿cierto? Que incluso tienen interés en que el sistema democrático existente de la burguesía de derecha no sea liquidado por estos tipos que hacen lo que quieren. Mirá, buen punto. Es que me estremeció la pasividad de los industriales ayer en el Día de la Industria, en la Unión Industrial Argentina, con un discurso del presidente que básicamente les dijo, miren, durante todos estos años lo estuvimos robando al campo para alimentarlos a ustedes, se acabó el Estado protegiendo a la industria, va a haber apertura comercial, ustedes arréglense como pueden. Y los industriales, no sé por qué, si por la reforma laboral, si por la baja de impuestos, me sorprende la pasividad, por decirlo de una manera. Me parece que hay adjetivos más adjetivos más profundos. Como vos decís, es estremecedor el nivel de claudicación, como diría, a su propia clase, porque es un núcleo que en términos locales es poderoso. Son todos multimillonarios, esos tipos de la UIA, digo, para no irnos tanto a veces en categorías económicas y políticos, y políticas que lo tenemos que hacer, pero son todos supermillonarios, esos tipos, que ninguno de esos tipos no tiene 10, 20, 50 millones de dólares en Liechtenstein o en paraísos, etcétera, etcétera. Pero es estremecedor la falta de vocación como sector de la sociedad argentina, que es el sector industrial, con una larga tradición, prácticamente de un siglo, ¿no es cierto?, si uno no se remite a el crecimiento de la industria argentina aunque tuvo un gran brote después de la Segunda Guerra y con el peronismo, pero viene de antes. Por lo tanto, es una clase social sin ninguna vocación nacional. Por eso yo no hablo de, nunca los menciono como nacional, sino como una burguesía local. Ha perdido toda voluntad y vocación de ser parte de un proyecto social, cultural y político nacional. O sea, lo único que lo guía es este su prejuicio ideológico. Es depredadora y fundamentalmente depredadora del Estado Nacional. También, pero ayer estaban ni siquiera defendiendo su propio negocio. Ha perdido el amor propio porque ya no tiene ninguna vocación como sector social, no quiero decir como clase, como sector social al interior de las clases dirigentes argentinas, ¿no es cierto? Entonces viene un tipo, los abofetea, los va arruinando, porque a muchos de ellos los va a arruinar, en primer lugar a las pymes, claro. Sí, la Unión Industrial Argentina, a Kaufman pymes. De Arcor no creo que le haga mucho, digamos. Ellos, la Unión Industrial tiene, entre otras cosas, un rasgo hipócrita que dice que representa a las pymes. No representa a ninguna pyme, lo que es un grupo de lobista que incluso ya ha perdido la posibilidad. Ustedes fíjense que el presidente de la Unión Industrial Argentina, yo creo que por primera vez en la vida, no es un industrial. Funes Rioja, es sí, un lobista, un sí. Abogado lobista, profesión lobista, y tiene un estudio jurídico que se dedica a ganar guita el estudio jurídico. Ahora hizo las leyes estas para este presidente, las leyes laborales. Por lo tanto, la propia Unión Industrial Argentina, yo ni Unión, ni Industrial, ni Argentina. Pero ahí hay algunos dirigentes o algunos con algo de vocación, pero nada, como dice Leandro Renún, una nota muy interesante en Página, dice, fue Milei, le mojó la oreja, le dijo que no le va a dar nada, le comió la sanguchito y se fue, y no dijeron nada los tipos. No, porque privilegian, en definitiva, si nosotros tratamos de asociar lo que decíamos hace unos minutos, de que son una clase prebendaria, que viven en gran parte, si bien tienen industrias, viven en gran parte de lo financiero, tanto de los impactos y de los flujos internacionales como de los locales. Muchas de esas industrias ya es más importante hace años el gerente financiero que el gerente de fábrica. Entonces, esa burguesía, ese rasgo le impide y lo conduce a tener esa actitud genuflexa que es lo que ustedes le llaman la atención, y creo que es lógico que le llame la atención, y es un problema gravísimo para una perspectiva de solución incluso política en la Argentina. Nosotros necesitaríamos una clase industrial, un sector industrial con vocación nacional que esté dispuesto a una alianza con otros sectores sociales para enfrentar a los Elon Musk y a los otros que vienen, y a la patria financiera de Wall Street y todo eso. Vuelvo al comienzo de la charla, te voy a preguntar ahora por el Congreso, la semana del Congreso que se viene, pero vuelvo al comienzo de la charla, y todo esto de las plataformas, de este capitalismo digital, o como lo llamó Néstor, que me pareció interesante ponerlo en ese cuadrante, en el nombre de la libertad, ¿no? Porque X te ofrece libertad, porque Mercado Pago y Mercado Libre te ofrecen libertad, porque Cabify y Uber te ofrecen libertad. Eso es, en términos culturales, me parece bastante bravo. Sí. Bueno, ¿qué expectativa tenés? Porque el freno sigue siendo la política, ¿no?, a todo esto. Así es. Incluso, ustedes me dirán que soy reiterativo, pero creo que vale la pena. Yo, en los peores momentos del Parlamento, me refiero a estos 8 meses... siempre pensé que el Parlamento es una reserva de disputa política, porque el Parlamento, a su vez, es caja de resonancia de la sociedad. Ningún diputado puede soslayar ni de San Juan, ni de Jujuy, ni de la Cava, ni de la provincia de Buenos Aires, ni de ningún lado, cómo está la opinión pública frente a un tema u otro, cuáles son los intereses específicos de su propio electorado, cuáles son los humores de su propio electorado. No es que viene alguien y ya lo barre, hacen lo que quieren, en fin. Por lo tanto, el otro día creo que Maxi Ferraro, Maximiliano Ferraro es el jefe del bloque de la coalición cívica. Sí. Dijo, al votante de Juntos por el Cambio, el veto a las jubilaciones no le gusta. Como si estuvieran obligados a representar. Creo que ibas en ese claro, sentido. Claro, claro, claro. No puede ser que no tengan una... Son políticos, son militantes políticos, aunque sean de la derecha, aunque sean del centro. Entonces tienen que tener, tienen un instinto relacionado con lo que es su formación política, su propia sobrevivencia política. Ahora bien, después está en su ideología, todo lo que ya sabemos, las contradicciones y complejidades de ese fenómeno, ¿no? Que es, muchos pactan. Yo no voy a perdonar a los que votaron la ley ómnibus, la ley base. Yo, francamente, hoy mandé una nota a un diario que suelo mandar los martes, que se publica los miércoles, sí, a un diario muy amigo, y digo, cruzaron el Rubicón, ¿no? Porque esa ley de 236 artículos, francamente, es una ley... ¿Cómo le das actualidad a eso? Porque pasó hace un montón. ¿Por qué? ¿Cómo lo traes al presente? ¿Por lo que va a pasar para ahora? Mí es, para mí, el Rubicón es cruzar el Rubicón es un hecho que después es inevitable, que después te lleva, siguiendo el ejemplo histórico, el que cruza el Rubicón va a la guerra conmigo. O sea que algunos cruzaron el Rubicón. Está bien, pero te lo pregunto, entiendo la definición política, y seguramente vas a expresar a una enorme cantidad de lectores y lectoras cuando se publique mañana tu nota. Pero quiero decir, visto en la coyuntura, si tenés alguna expectativa de lo que pueda pasar, por ejemplo, en diputados. Estoy revisando los votos que tiene que ir a buscar la oposición para los dos tercios, las oposiciones, están en los diputados de Tucumán, los que se fueron. Están en los sanjuaninos de Orrego. Sí. Están en los de votos santacruceños del gobernador Vidal, en los de Figueroa. Y bueno, por ahí anda una alguna díscola tucumana también. Sí, por eso creo que no puedo responder con el poroteo. Además, ustedes lo deben haber visto. Yo francamente creo que el gobierno tiene dos gravísimos problemas. Uno, que es su propia política, que está en su naturaleza, y estas derrotas y estos temas específicos van en contra de la gran mayoría de la sociedad, y yo diría de un acervo, ¿no? El tema jubilatorio, yo vengo insistiendo, tampoco descubro nada, hay un acervo cultural muy grande. El tema jubilatorio, el tema previsional en la Argentina, más que nada desde el peronismo para acá, es un valor cultural muy grande. Está en juego los viejos, está en juego los medicamentos, que es una cosa claramente muy muy muy inhumana, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, el otro problema que tiene el gobierno, que yo de algún modo en otras veces me habrán escuchado, es que viene incumpliendo los pactos que con todos ha elaborado para que le voten las leyes, entre ellos la ley bases, con los gobernadores y con los diputados y con los senadores, que les prometió una cantidad de cosas a cambio del voto, y este gobierno no cumple nada, porque es de una inmoralidad y de una falta de código muy grande. Entonces, creo que tiene esa otra vulnerabilidad. ¿Hasta dónde va a chantajear a todos sin siquiera cumplir lo que pacta? Entonces, en fin, creo que tiene una situación de bastante fragilidad, unida a otro problema de fondo que es bastante invisible, que comienza a ver en el sector que lo apoya y tiene esperanza cada vez más distanciamiento. Eso no quiere decir que ese sector ya tenga una visión opositora, porque el problema es que del otro lado de la oposición verdadera no tenemos una alternativa clara, liderazgo claro. Pero francamente, yo tengo expectativas. Tanto es así que no se puede dejar de pensar otro datito. Frente a todo este tema del veto y qué sé yo, este gobierno tiene otra vulnerabilidad, que es el DNU 70, sí, que está votado por el Senado. Está vigente. Sí, pero si se lo vota el, pero si se lo rechaza se lo puede voltear. Sí. Tiene que querer. Tiene que querer, pero tiene una vulnerabilidad ahí. Ojo, que en el juego de grandes presiones, puede volver sobre la mesa ese tema inesperadamente. ¿Esto es intuición, lectura política, no, o dato? No, lectura política. Yo dato nunca tengo. Bueno. No, francamente no tengo, porque no me dedica a eso. Yo trato de pensar lo mejor que puedo, manejando categorías clásicas. Bien. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao. Juan Carlos Julio, cafecito.